bonito, dime qué te crees tú. Al jugar con el cariño que yo tengo para ti. Oye, chico bonito, solo márchate de aquí. Ya no quiero verte, no mereces mi perdón. Cariño falso, santo. Yo te di todo mi amor y tú solo me has dejado engañar.